Franco. Bueno, vamos a dialogar con Jorge Frasca. La verdad que es un gusto, ¿no? Charlar con usted y además admirar las obras que hace. Pero preguntarle en un principio por qué la idea de hacer edificios antiguos, edificios viejos. Buenos días, en principio, y un gran saludo para la gente de La Barría. Esto lo hago porque a mí me transmite emoción hacerlo, me transmite verlo cuando lo veo en los lugares y después trato de dejarlo puesto en un cuadro para que la gente le suceda lo mismo que a mí cuando lo veo. ¿Toda la obra suya es así dedicada a los edificios viejos? La obra mía se basa, básicamente es el paisaje argentino. Ajá. Puede ser del norte, del sur, o como en este caso de la llanura, de la pampa húmeda, como es esto, ¿no? Ya el año pasado lo vimos, hace algún tiempo que hace muchos años, 7-8 años que estamos acá en Natural y bueno, en el país hace muchos años y afuera en el exterior también. ¿Usted es de Capital Federal? Yo nací en Capital Federal. Ajá. Pero recorrido siempre todo el país. Bueno, la verdad que hemos visto todos estos días que es muy visitado por la gente y son, a mí que me gusta y que vivo en el interior y veo permanentemente este claro. Tipo de cosas, las veo que las refleja muy bien. Bueno, sí, es cierto. Ustedes que están más en contacto con estas cosas a diario tienen más autoridad para darse cuenta si es interesante. Las apreciamos, lo que hago, ¿no? A lo mejor tal vez un poco más. Y absolutamente, claro, sí, absolutamente. Sí. ¿Se le ha dado también por incursionar en otro tipo de obras que no sean estas? Mire, yo viajo mucho por el mundo, desde que tengo 18 años, tengo 65, y he pintado distintos lugares del mundo. Hay partes que a mí me interesan mucho, que son, por ejemplo, grandes partes de África. He pintado Marruecos, por ejemplo, para una galería americana y una galería mexicana. He pintado los pueblos blancos españoles, la campiña española, que es muy, muy diferente a la nuestra, para galerías españolas y una galería francesa. Y he pintado otros lugares del mundo. Ahora estoy en un proyecto del sur de Italia, pintar el sur de Italia. Bien. La campiña del sur de Italia que me interesa mucho. Jorge, ¿usted está exponiendo en alguna galería en especial acá en Capital? Este momento hay en varias galerías en Buenos Aires, no hay ninguna específica porque todas las galerías tienen algo de obra mía. ¿Eh? Así que, pero hay que remitirse a mi sitio de internet. Dígalo, ya está. Sí, es www.jfrasca.com. Bueno, ¿Y cómo le ha ido la exposición con las ventas? Muy bien, la verdad que, pero nosotros estamos acostumbrados, acá tenemos como un hueco que lo tenemos hace unos años, hemos armado, digamos, dentro de la estructura de la rural, que es un lugar muy visitado, el lugar, digamos, más visitado de los eventos en el país, vienen 100.000 personas diarias o una cosa así. Sí. A nosotros siempre nos ha ido muy bien, a Pallarol y a mí, acá siempre nos ha ido muy bien. Bueno, también hay un monstruo al lado suyo, Pallarol. Sí, somos amigos de toda la vida y compartimos el mismo camino, de que él arrancó, yo arranqué cuando éramos jóvenes, así que... Bueno, Jorge, un gusto conocerlo y charlar con usted. Que sea muy bien, gracias. Hasta y luego. Muchos saludos a ustedes.